Como el agua clara, lluvia en tus pestañas, o como tus labios besando mi cara. Yo soy ese intruso que aprovecha pa' observarte. Después de tu cuerpo, el alma, quiero desnudarte. Labios rojo intenso y fuego que cien mares nunca apagarían, porque eres la llave, tienes la receta, mi alegría y mis verdades, que me dan la fuerza para despertarme. Por eso yo en ningún momento me alejo de ti. Por eso me gasto mi vida en hacerte feliz. Conozco tu cuerpo, conozco tu mente, también tus enojos, y hago que revientes. Si hasta de alegría puedo hacer enloquecerte, dime qué transmito y dime lo que sientes. Siento el pulso alto que más me liberas. Si quiero calmarme y algo me desespera, recurro a tu esencia para consolarme. Qué bonito es verte y poder respirar el aire. Yo en ningún momento me alejo de ti. Por eso me gasto mi vida en hacerte feliz. Conozco tu cuerpo, conozco tu mente, también tus enojos, y hago que revientes. Si hasta de alegría puedo hacer enloquecerte, dime qué transmito y dime lo que sientes. Como el agua clara, lluvia en tus pestañas, o como tus labios besando mi cara. Yo soy ese intruso que aprovecha pa' observarte. Después de tu cuerpo, el alma, quiero desnudarte. Por eso yo en ningún momento me alejo de ti. Por eso me gasto mi vida en hacerte feliz.